Esta prédica se grabó el 16 de octubre de 2011 en la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Si quieres más información, o consultar alguna duda o sugerirnos cómo mejorar este servicio para el Señor, escríbenos a compresor33@yahoo.com.ar. Carta a los Hebreos. No podía ser de otra manera, porque ya estamos terminando la lectura de la Carta a los Hebreos en los estudios bíblicos de los miércoles. Y a mí siempre me resulta altamente inspiradora esta carta, altamente inspiradora. Vamos a leer todo el capítulo 11 y un poquito más. Es la lectura que hicimos esta semana. Empezamos desde el 10:32 y vamos a leer hasta el 11 entero y el 12:3. Lo vamos a leer enfocado desde el Día de la Madre. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Página, ¿quién me dice? 12:60. Muy bien. Sí, con ganas. Pero 1649 para mí, ¿viste? Hay distintas versiones allí. Claro. Vamos a leer esto desde el Día de la Madre. O sea, en todos estos grandes testimonios de fe, vamos a pensar en esta enorme dificultad, pero también enorme gracia y privilegio de Dios que le dio a la mujer de ser madre, y todo el desafío de fe, de convicción, de trayectoria que tiene esto de ser mamás, y lo vamos a ligar a lo que ya nos leyó hoy Jessica de la lectura de Éxodo. Así que 10:32 dice así: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber comprobado la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.

También nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es palabra de Dios. El día miércoles leímos todo este texto también y me pareció que teníamos que insistir por acá. Dije que lo íbamos a encarar desde el lado del Día de la Madre, del lado de la mujer, madres o no madres también. Yo creo que la mujer no está solamente para parir, sino para ejercer enorme influencia en toda la humanidad. Y creo que así funciona. Pero quisiera volver a este pedacito del texto que dice que por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Hay una situación crítica. El rey, para sostener el sistema, dice que todos los varoncitos que van naciendo de parte de los esclavos hebreos tienen que morir. Y hay un espíritu dentro de un grupito familiar que dice, pero mira, si este nene es hermoso. Y ese fue todo el argumento. ¿Está bien? ¿Les parece bien el argumento? Es todo el argumento. ¿Cuánto hace falta saber? ¿Cuántas disquisiciones teológicas tenemos que hacer? ¿Y cuánto proyección sociológica? ¿Y cuánta consideración política para decir, pero si este nene es hermoso, no lo matemos nada? Pero el rey dijo, el rey que diga, y nosotros hacemos lo que nos parece. ¿Les parece bien? Nosotros somos parte de esta gente. ¿Se entiende? Ese es el sentido de todo este gran texto que acabamos de leer. Nosotros somos parte de esa gente que somos capaces de desafiar aquellas cosas y decir, pero mirá que lo dijo el rey, mirá que se cae el sistema, mirá que la política, mirá que... Este nene es hermoso. Ese es el argumento. ¿Está bien? Me encantó. Me encantó. Pero me encantaron también otras mujeres, que eran las profesionales del momento, que son las parteras. ¿Que cómo se llamaban? ¡Ah! ¡Busquen, busquen ahora! Éxodo 1, hay que copiar, machetense. Éxodo 1, ¿cómo se llamaban? Fuerte, a ver. Sifra y Fuga. Dos tipas excepcionales. Dos profesionales de primer nivel, a las que se les encomienda una tarea desde el Estado, y ellas dicen, nah, nah. Yo creo que este es un momento histórico para que las mujeres piensen qué van a hacer con su vida profesional. Es un momento histórico, muy particular. Y yo creo que de eso depende mucho de la vida de la humanidad. Lo digo muy en serio. Depende mucho de la vida de la humanidad de qué decidan hacer las mujeres con su vida profesional. De poner toda su capacidad, su empeño, que cuando una mujer se empeña con algo, agárrate Catalina, porque son así las chicas, ¿eh? ¿Eh? Y cuando deciden no meterse también, ¿eh? Por más que las empujen, no van, ¿eh? Yo creo que mucho de la vida de la humanidad entera depende de qué hagan las mujeres con su vida profesional. Y este ejemplo, pues estas chicas sabían lo que estaban haciendo. y se jugaron, por supuesto, la vida, el cargo, la fama y todo, y decir, no, no, no, nosotros somos de esta línea, somos de este pueblo, vivimos de esta manera. Me parece precioso, a favor de la vida, me parece precioso. Creo que la iglesia, varones y mujeres, aprendieron el mismo mensaje, ¿no? Cuando le dicen, no, ustedes tienen que hacer, miren, nosotros aprendimos a hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Repite la iglesia en Hechos, pero apenas empieza la iglesia, está diciendo, mire que nosotros somos de lo mismo, nosotros somos de esto. Así que la vida profesional puesta al servicio de los planes de Dios. Hace unos quizá 10, 12 años me encontré con una chica sumamente capaz que había conseguido un puesto para trabajar para el FMI. Capaz de verdad, Y bueno, en todo nuestro ámbito evangélico todo el mundo la felicitó porque habían considerado lo brillante que era, etcétera, etcétera. Yo la miré y le digo, ay, nena, espero que en medio de toda tu capacidad nunca te olvides de la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia son más importantes que los bienes, que la fama, que la ciencia, que el lugar de renombre donde va a quedar, mirá, esta piba, qué fenómeno. Fíjate, vas a llegar a un lugar donde puedes hacer bien y mucho mal. Fíjate, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué la vas a dedicar? ¿A qué la vas a dedicar? Y eso va para todas las chicas, para todas las mujeres de mediana edad, para las mujeres grandes, profesionales, no profesionales. Me parece un ejemplo fantástico. Tener la capacidad de revelarnos. Casi siempre en el texto bíblico las iglesias han subrayado que las mujeres tienen que obedecer, someterse, ponerse debajo, y acá estamos exaltando a mujeres que hicieron lo contrario. No, me dicen que vaya para allá y yo voy a ir para allá. Y el texto dice, ¡qué grande! ¿Cómo se llamaban estas dos chicas? Cifra y Fuba. Porque siempre nosotros resaltamos, subrayamos qué obediente, qué sumisa, qué sometida. ¡Qué bien! ¡Qué buena mujer! Y estas dos, ¡qué buenas mujeres! Le dijeron que no. Muy bien. Quiera Dios que estemos nosotros a la altura de las circunstancias en todo lo que viene. No voy a puntualizar más de lo que dije hasta acá. El que lee, entienda, decía San Pablo. ¿Está bien? El que lee, entienda. Estamos orgullosos de las mujeres, mamás o no mamás, profesionales o no profesionales, que son parte de nuestra comunidad y que son y han sido y seguirán siendo un enorme signo de influencia para todos nosotros, y de servicio, y de gobierno, y de pensamiento, usinas de sentimiento y de dirección. Y damos muchísimas gracias a Dios por todas ustedes. Así que Dios las bendiga, que el Señor nos acompañe, tengamos sensibilidad espiritual, inteligencia, coraje, convicción para los años por venir. Nosotros somos parte de este pueblo. Amén. Esta prédica se grabó el 16 de octubre de 2011 en la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Si quieres más información, o consultar alguna duda o sugerirnos cómo mejorar este servicio para el Señor, escríbenos a compresor33@yahoo.com.ar.